Radio Chinelo, todas las voces. Pobrecito. Estamos con Virulo platicando después del concierto. Radio Chinelo, Virulo, platícanos, ¿de qué se ríe Virulo? ¿Cómo se llama? Radio Chimuelo. No, Chinelo. ¿Cómo es Chinelos? No, de Morelos. Ah, pues eso está excelente. Así que, Chinelo, Radio Chinelo. No, pues yo muy contento de estar aquí. Como estábamos haciendo historia desde la primera vez que vine a Cuernavaca a presentarme ahí en la catedral, auspiciado por Monseñor Méndez Arceo. Y bueno, pues ya a estas alturas del juego, pues estoy muy contento, la verdad. ¿Por qué es tan importante para ti la risa o el humor? Porque creo que a través de la risa y del humor se dicen cosas que decirlas seriamente serían muy densas, muy difíciles de reflexionar sobre ciertas cosas y ciertos aspectos de los seres humanos. Y que la risa, en definitiva, creo que nos ayuda a conservar la humildad, nos ayuda primero a burlarnos de nosotros mismos, por lo que nos ayuda a ser mejores, pues si somos capaces de burlarnos de nosotros mismos, pues eso nos ayuda a ser mejores. Y por último, nos ayuda a sobrellevar una vida y épocas que bueno, pues me ha tocado vivir muchas épocas. Y esta es una época en especial difícil, dura para la gente, una época llena de zozobra, llena de inseguridades, de no saber si trabaja no come y si trabaja tampoco. Entonces, es decir, vivimos en un mundo así. Si esas cosas no se toman con risa, yo creo que pues te matan del corazón. Virulo se ríe en el escenario, pero también se ríe abajo del escenario, en su casa, en su vida cotidiana. No, no, no. Soy un hombre más bien tranquilo, reflexivo, pero pues me gusta mucho divertirme. A mis hijos, que tengo dos hijos pequeños, me encanta hacerle historias divertidas y ellos se divierten muchísimo conmigo, con las barbaridades que yo les digo. Y entonces en mi vida me gusta reírme. ¿Qué le gusta leer a Virulo? Pues de todo. Recomiendo un libro que me acabo de leer, estupendo, de un sueco que se llama Jonas Johansson, que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó. No había leído una cosa que me diera tanta risa desde los libros de Mark Twain. Ese hombre es un genio del humor. Tiene dos libros que me he leído, ojalá que tuviera más, pues los voy a salir a buscar. Tiene ese, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, y otro que se llama La analfabeta, que era un genio con los números. Se los recomiendo, son dos libros extraordinariamente divertidos y locos, que además no lo van a poder soltar. Yo tuve que hacer un viaje a Tijuana hace como 15 días, me compré el libro ahí en el aeropuerto, y la gente en el avión pensaría que yo estaba loco porque iba riéndome todo el tiempo de las cosas que decía. Un tipo muy inteligente, muy culto y maravilloso libro. Se lo recomiendo ampliamente. Muy bien, y finalmente Virulo, ¿qué música escuchas? Mira, en la música me gusta mucho la música clásica, el jazz. Ahora mismo acabo de hacer en Cuba un espectáculo con Ernesto Acher, uno de los fundadores del grupo argentino Les Luthiers, y la sinfónica, que se llamaba Juegos Sinfoniquísimos, que es una mezcla de música sinfónica con humor. Y música bien tocada, no es una música... Porque generalmente la gente piensa que el humor está asociado a una manifestación como grotesca. Eso es el humor barato. Yo creo que el buen humor siempre tiene que estar asociado con el buen arte. Y ojalá que podamos hacer ese espectáculo con la Sinfónica de aquí de Morelos. Vamos a presentarlo, creo que en octubre vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en febrero en Bogotá, en Colombia. Vamos a estar aquí en México como por marzo y abril, allá en Sinaloa, en Culiacán, con la Sinfónica de Culiacán. Y ojalá que podamos presentarlo por acá también, pues yo creo que ese es un espectáculo que la gente va a disfrutar, va a oír muy buena música sinfónica con mucho humor. Es difícil explicarlo. Porque bueno, hay canciones mías con arreglo sinfónico y hay juegos sinfónicos que hace Ernesto Acher de piezas conocidas, de tanto de música popular como de música clásica, que las mezcla y el resultado es muy hilarante. Gracias a ti. Chinelo. Radio Chinelo, todas las voces. Esta habitación tan grande le corresponde a papá.